el Festival de Medicina Ancestral. Este es un espacio de diálogo que hemos creado para que, sobre todo, se intercambie el conocimiento con las nuevas generaciones. En Calacalí existen algunas profesiones que ha permitido también generar un tipo de investigación, como los curanderas, las parteras, que tienen mucho conocimiento, sobre todo en este uso de plantas. Y es por eso que el proyecto Calacalí Verde no solamente se enfoca en sembrar vegetales, sino también lo que buscamos es que las personas puedan sembrar plantitas medicinales, entendiendo siempre la medicina a través de las plantas como una medicina preventiva. Pensamos que el consumo de estos alimentos tiene que ser antes de que uno tenga la enfermedad o para prevenir este tipo de enfermedad. Hemos logrado es también con el municipio la donación de algunas plantas medicinales para nutrir a estos lugares, a estos huertos, con la finalidad de que la gente se vaya apegando más al uso de las plantas. Bordando memoria. Fue igual un espacio de diálogo para que a través del bordado las mujeres puedan conversar en el uso de las plantas como el yantén, en el uso de las plantas como el cedrón. Pero ahora nuestro objetivo es primero sacar el herbolario de este registro que se hizo, porque se logró ya hacer un trabajo de algunos bordados, ya les voy a mostrar también. Y el siguiente paso también es buscar, sobre todo, o investigar plantas medicinales, pero más del bosque de acá. Porque nosotros estamos trabajando siempre con estas plantitas que son más comunes, ¿no? Que las podemos encontrar siempre. Pero hay, por ejemplo, el marco, el tipo, cosas así que la gente no conoce para qué son útiles y que necesitamos que, sobre todo, como digo, las nuevas generaciones empecemos a entender y tener una alternativa y no solo depender como de lugares como una farmacia.